El juez del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Alejandro Recarey, solicitó información detallada sobre las vacunas Pfizer contra el COVID-19 en el marco de un recurso de amparo para suspender su aplicación en niños en un plazo de 48 horas a partir de este lunes. Recarey pretende que el Poder Ejecutivo y la farmacéutica norteamericana presenten información sobre compuestos de las vacunas y detallen si las mismas contienen óxido de grafeno o elementos nanotecnológicos. Asimismo, se solicitan datos que prueben la inocuidad de la sustancia llamada ARN mensajero, las cuales estén sustentadas en estudios de la agencia FDA, Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Team.